Hola, bienvenidos a Radio Universidad. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo, que os habla a este lado de la pecera, aparte de escribir el programa para vosotros, os saludamos e invitamos a acompañarnos un lunes más entre las 10 y las 11 de la noche. Hoy las apreturas de tiempo me obligan a ser aún mucho más conciso de lo habitual en estos preámbulos. Ya sabéis que en Buscando Leones en las Nubes siempre queremos privilegiar la voz de los autores y los músicos antes que las muchas veces innecesarias presentaciones. Y esta noche, la extensión de los textos y de las piezas musicales aconseja minimizar esta introducción. Os diré solo que la de hoy es la cuarta y última emisión dedicada a la magnífica poeta Idea Vilariño, a quien hemos consagrado las tres ediciones anteriores, todas las de mayo, del programa. Los desolados poemas de la excelente escritora uruguaya, fallecida hace escasamente un mes, se ofrecerán en contrapunto, de nuevo, como la semana pasada, a las canciones estremecidas y melancólicas de los Tindersticks, uno de mis grupos favoritos. Y como insisto, lo importante son los versos de Idea Vilariño y las melodías de los Tindersticks, dejo aquí este prólogo y os invito a disfrutar del programa. Espero que paséis una hora intensa y placentera. Te estoy llamando. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo. Con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara. Como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor. Te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. I could taste no other. like tis no other. And I never want to spend another day, not a single moment from your side. No, I don't even want to spend another day, not a single moment from your side. Still running forwards and backwards, I'm inside and outside your blood. Don't hurt the memory, I can taste no other. Over sweet memory, I can see no other. Like lightning through my heart, folds of your skin, watching the sun pass, I can taste no other. Escribo, pienso, leo. Escribo, pienso, leo, traduzco 20 páginas, escucho las noticias. Escribo, escribo, leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Strange to see. The sun don't shine today. But ain't the mood for sunshine anyway. Maybe I'll go insane. Got to stop the pain. Maybe I'll go down. She cares me. Swallow comes, tells me of a dream. Said she'd like to know just what they mean. Feel like I could die as I watch her flying by. Ride the north wind down to see Kathleen. Stars hang high with the ocean roar. The moon has come to lead me to a door. This crystal cries the sand, the waves they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Strange to see the sun, it don't shine today. Swallow comes to like to know just what they mean. Feel like I could die as I watch you flying by. Ride the north wind down to see Kansas. Stars hang high with the ocean raw. The moon has come to lead me to a door. It's crystal across the sand. The waves, they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet castle. Un verano. Hago muecas a veces para no tener cara de tristeza, para olvidarme, amor, para ahuyentar mis duros, mis crueles pensamientos. ¿Cómo he de hacer, amor, para vivir aún, para sufrir aún este verano? Pesa mucho. Me pesa como si el mar pesara con su bloque tremendo sobre mi espalda. Me hunde en la más negra tierra del dolor y me deja ahí deshecha, amor, solo ahí, tu abandono. Now everything I touch, I feel I don't know.

I've been pushing you away. I know it's been going on for days. Those awkward little things, so endearing. Those awkward little things wear on me. We'll be right back. se está solo. Solo como un perro, como un ciego, un loco, como una veleta girando en su palo. Solo, solo, solo. Como un perro muerto, como un santo, un casto, como una violeta, como una oficina de noche, cerrada, incomunicada. No llegará nadie, ya no vendrá nadie, no pensará nadie en su especie de muerte, no llamará nadie, nadie escucharía sus gritos de auxilio, nadie, nadie, nadie, no le importa a nadie. Como una oficina, o un santo, o un palo incomunicado, solo como un muerto en su caja doble, golpeando la tapa y aullando. Y en casa los deudos ingieren neurosón y tilo, y por fin se acuestan. Y al otro la muerte le tapa la boca, se calla y se muere, y le arrecia la noche. Solo como un muerto, como un perro, como una veleta girando en su palo. Solo, solo, solo. Running wild through my mind that I can't sleep tonight. Running wild through my mind that I can't sleep tonight. Like a child. Like a child, I have no peace to hide. Running wild, seeing the wind and flying. Running wild, seeing my mind that I can't sleep tonight. In all the wild where I can't sleep tonight, I can't see you. Running wild through my mind that I can't sleep tonight. In all the wild where I can't sleep tonight. Estoy tan triste como si te hubieses muerto. No puedo sonreírme, pues, contigo, ni hablar de qué sé yo, ni dar detalles. Puedo solo sufrir por los días perdidos, por lo imposible ya, por el fracaso. Been lying in bed for a week now, wondering how long it'll take. You haven't spoke, I looked at her in all that time. Today was the easiest line you could break. She's been going round the business as usual, always with that melancholy smile that you were too busy looking into your eyes to see those tiny tears in her eyes, tiny tears. Make up another chance, tiny tears. Make up the sea. Let them pour out love. Don't let them pour. Can you hurt someone so much you're supposed to care for? Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry, cry. When the tears that roll, you'll be back. A tiny tear, make up another chance. Tiny tear, make up a sea. Let them pour out. Pour out love. Don't let them pour over me. Tiny tears.

Estoy aquí. Estoy aquí, en el mundo, en un lugar del mundo, esperando, esperando. Ven o no vengas, yo me estoy aquí, esperando. There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't serve to jog my memory. I'm not waking in the morning, staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures. Those faces, they mean nothing to me no more. You travel like, you travel. I can't pick them out, I can't put them in this saddlebag. Some things you have to lose along the way. Times are hard, I'll only pick them out, wish I was going back. Times are good, you'll be glad you ran away. You travel light. You travel light. Everything I've done. You say you can justify. You travel. Running down my face. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa el amor? Lo que pedía era tu ser entero para mí, en mi vida, aunque no te tuviera, aunque en días, semanas, meses, años, no tuviera aquel dulce olor a flores de tu piel suave usada que me daba todo el amor del mundo. Lo demás, el amor, ¿qué importaba? ¿Qué importa? My eyes, you see trouble every day. It's on the inside, so don't try to understand. I get on the inside of you, you can blow it all away. Lightest breath, and I know who I am. And they scream it out loud. I get on the inside of you. You can wave it all away. Set your slightest thing. It's just a raise of your hand. And this trip. Every day, this trip, every day, this trip, every day, this trip, every day. Come now, before the year become light. In this trip, every day. This trip, every day. This trip, every day. This trip, every day. Yeah, this trip.

Nos vamos. Estamos ya totalmente fuera de hora. Espero que hayáis disfrutado de los tristes versos de Idea Vilariño y de las canciones magníficas de los Tindersticks. La semana que viene volveremos con un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos como director técnico del programa y Alberto Sansegundo como responsable último de la emisión, os decimos adiós hasta el lunes próximo. Nos vemos, si queréis, en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós.